Antonio Aumino. Ayer fui donde mi novia y me mataron gallina. Me invitaron a comer a la mesa en la cocina. El platillo estaba roto y la cuchara muy mala. Y la carne que me dieron era una pata y un ala. Y la carne que me dieron era una pata y un ala. La pata me la comí y mi ala la di a guardar pa' cuando me fuera a ir yo poderla reclamar. La pata me la comí y mi ala la di a guardar pa' cuando me fuera a ir yo poderla reclamar. Y aquí no me voy sin mi ala, amigo. Compadre, lleve la pechuga, hombre, la rabadilla. Ahí me gusta el mi ala. Me fui con mi novia a conversar a la sala. Y cuando ya me iba a ir, yo le fui pidiendo mi ala. Mi suegro me estaba oyendo y a mí me ofreció huevala. Y yo le dije, viejito, y aquí no me voy sin mi ala. Y aquí no me voy sin mi ala. Y aquí no me voy sin mi ala. Y aquí no me voy sin mi ala. Y aquí no me voy sin mi ala. Pues sea una pata, mi amor. ¡Ánimo, Pedro Pechuga! ¿Quién está metido en eso, mijo? ¡Ay! Viendo las cosas malucas me metí bajo una cama. Y mi suegro me decía, salí de ahí, pues sí, fue mamá. A mí apenas me zumbaba por las orejas las balas. Yo le gritaba a mi suegro, de aquí no me voy sin mi ala. De aquí no